Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir. Lo que no nos cuentan de la realidad. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Estamos escuchando es Ardilla. Ardilla es un grupo que tiene un disco hoy por hoy, que próximamente saldrá un segundo o también creo que una especie de EP con... Intermezzo. Un intermezzo. Un poco nos va a contar acá Juan Ignacio Vázquez, que el miércoles... No pasado, que fue ayer, sino el anterior, fue electo como presidente de la Unión de Músicos Independientes, que es una cosa de una refundación en un sentido de la búsqueda de poner en plano las cosas que los músicos y la música en sí como lenguaje necesita para poder expresarse cada vez mejor y en un ámbito más saludable. Juan, bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, acá lo tenemos, Mirá, Gustavo Zavala como secretario. Sí, sí, de Tren Loco. Mirá, y otro Ardilla de tesorero. Sí, sí. Estamos ahí. Mirá qué bueno. El Mató, Santiago, Matías Foreiter. Bien, estaba leyendo ahí la comisión. Sí, quedó Juan Ignacio Vázquez de Ardilla como presidente, secretario Gustavo Zavala de Tren Loco, como tesorero Federico Lisorsky, está bien así pronunciado, de Ardilla, vocero titular Santiago Barrio Nuevo, que es del Mató, un policía motorizado, Matías Foretier como vocal titular también, un montón de vocales, gente que canta, ¿no? Los vocalistas son raros, pero bueno... Pero hay bateristas también, hay bajistas, hay de todo. Bueno, ¿cuál es la sensación de esta continuidad, pero también de esta renovación? ¿Cómo es este balance entre seguir con las luchas y con las búsquedas que la UMI, cumpliendo aparte 15 años este año, continúa y ha generado, ha logrado, pero que busca también conseguir? Uh-huh. En realidad nosotros lo vemos siempre como una continuidad de lo que se fue generando desde el año 2001 con ese grupo inicial de músicos, con Diego Boris, que ahora está en el INAMU, y ese inicio, digamos, de actividades que tuvimos en ese momento. Después las renovaciones van teniendo que ver, quizá esta comisión tiene algo en particular, que es como una renovación medio generacional que se dio. Claro. Por ahí tiene como ese color, pero en algún punto la continuidad está garantizada. Venimos trabajando casi todos los que estamos ahí desde hace años en la UMI. Del grupo fundador quedó Gustavo Zavala, como recién decía Ezequiel, que es como el único sobreviviente del núcleo fundador. Qué lindo. Y que es un tipazo y que es un referente también, así que está buenísimo que esté en ese lugar. Se suma también gente por ahí como Santi Motorizado, que sí. Si bien él sacaron todos los discos por la UMI, es como una banda que desarrolló su carrera, es un buen ejemplo, es una banda que desarrolló toda su carrera con todo lo que tiene que ver con los convenios, sí. Y lo que ha ido consiguiendo la UMI. y que él tenía una participación por ahí un poco no tan directa y que ahora lo vamos a tener un poco más empapado en el día a día y demás, así que está buenísimo. Y después es más que nada gente que viene trabajando desde hace tiempo en lo que es en todo lo que es la UMI, músicos que estamos todos tocando y haciendo cosas. Y últimamente han habido grandes logros de la UMI, ¿no? A través de INAMU y a través de la Federación. La ley de la música. Claro, sí. La ley. Y a través de los mismos convenios posibles que han hecho, ¿no? Que han podido tapar esos agujeros que estaban pendientes en la UMI. Sí, bueno, hubo una parte, una época de la Unión que tuvo que ver con un desarrollo por ahí más de lo asociativo, con todos los convenios de fabricación, que el que se sumó ahora hace poquito es el de vinilos. Uh-huh. Así que es como el nuevo convenio así estrella que tenemos, que si bien es un presupuesto para una banda independiente hacer un vinilo. No, y CDR también, pero, ¿no? Sí, sí, eso se sigue manteniendo. En Mega tenemos convenio de disco, que cambió este año la replicadora. Entre el cierre y el máster. Claro, exactamente. Fue un año así turbulento. Y ahora con Morelos en la parte de vinilos, como para que esté todo, cubierta. Claro, todo el cuadro. Todo el cuadro. Y después, como decía Ezequiel, bueno, hubo otro momento que tuvo que ver más con un hacia afuera de conquistas, como pudo haber sido desde el Instituto de Música en Buenos Aires, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música a nivel nacional, con todo el proceso que fue la Ley de la Música, con el artículo 65 de la Ley de Medios, que es un poco eso. Un desafío que tenemos para este año, así como muy grande, es que lograr que se implemente bien ese artículo. ¿En qué consiste el artículo? El artículo 65 lo que dice es que tiene que el 30% de la música que se pasa en las radios tiene que ser de carácter nacional, y la mitad de ese 30%, además de nacional, tiene que ser independiente. Entendiendo independiente como que es el músico el dueño del máster. O sea, no puede venir un sello, digamos, que decir, bueno, soy un sello chiquito, ¿qué? Y que sea una subsidiaria. Tiene que ser hasta el 51% dueño del máster, el músico. ¿Y tiene que ser de la UMI? No. No necesariamente. Para nada, no. Okay. Cualquier músico independiente que sea dueño de su máster, lo haya hecho con convenio de la UMI, lo haya hecho con convenio de quien sea, o lo haya hecho por su cuenta, claro, puede acceder a eso. Tampoco hay una hacia las radios qué es lo que tienen que programar. O sea, cada radio puede programar obviamente lo que quiera, pero tienen que cumplir con esa cuota que en este momento no se está cumpliendo. ¿Y no. ¿Cómo acepta eso, por ejemplo, Radio Disney? Bueno, hasta ahora no lo acepta. No, hay como diferentes, claro, diferentes como recursos legales que esta gente ha utilizado. Sí, en realidad, ¿no? lo más particular es que la ley de medios fue una ley como súper objetada en un montón de... Este artículo puntualmente no fue objetado por los medios en su momento, digo, no fue, digamos, está en vigencia de que salió la ley. Claro. Tiene que ver con otras cosas que no se haya podido implementar. Y en la actualidad la FAMI, que vos antes nombrás, que es la Federación, organización de todo el país de músicos independientes, y estamos después reunidos en eso que es la FAMI, tenía un convenio en su momento con lo que era el AFCA, la Autoridad de Aplicación, para ser un ente cooperador en la fiscalización, o sea, ayudar, claro, al AFCA a que controlase este tema de la música independiente. Y el ENACOM, que es el actual ente que reemplazó la AFCA, planteó como que está interesado en continuar con ese artículo. Bueno, ¿con estos porcentajes? Con esos porcentajes. Que habría que pelearlos para que sean mayores. Es que en estos momentos, ¿no?, para cambiar los porcentajes habría que cambiar la ley. Claro. Ese es el tema. Claro. Entonces, lo que se trabajó fuertemente el año pasado con la FAMI fue en la creación de un banco digital de música independiente, que es musicaindependiente.org, donde músicos de todo el país, también independientes, podían darnos los discos para que nosotros, previa autorización, los digitalicemos y los subamos a ese banco. Y en ese banco las radios pueden loguearse y descargar material independiente, claro, para poder cumplir con esa cuota. Lo mismo, no hace falta que sea un músico que esté asociado a una organización para pertenecer al banco. O sea, un músico independiente que saca un disco, por más, claro, que no sea parte de ninguna organización, puede, claro, acercarse, si vive en Capital, por ejemplo, a la UMI, para que nosotros ripiemos el disco y lo subamos al banco. Sí, lo único que tiene que tener es el formulario P del ADNDA, que dice que es el dueño de ese máster y, claro, por ende es un disco independiente. Perfecto. Bien, este año uno de los grandes objetivos es lograr que ese artículo se cumpla, porque si logramos que se cumpla el artículo 65, es un cambio en la difusión recontra grande. Pensemos que es el único artículo, o sea, es la única ley en el mundo que protege la música independiente. O sea, fue un logro muy importante. Bueno, ahora viene la segunda parte de ese logro, que es implemente. Claro. ¿No? Y que no quede en que, bueno, que en la ley está ese artículo y que está bueno. Así que ese es uno de los grandes desafíos que vamos a encontrarnos. Este próximo año. En este próximo año, entendiendo que la difusión es algo clave. ¿Y en el plano digital? Bueno, ese es otro gran tema. Sí. Que está empezando a darse un debate. Va, no se está empezando a dar, ya hace un debate hace un montón. Pero que se está empezando a dar ese debate en las entidades de gestión también. Claro. Llámese ADI, Capir, claro. SAIC, etc. Sobre qué hacer con eso. Digo, hasta el momento, los discos. Los discos físicos. Claro, las entidades los contemplan como los discos físicos. Bueno, habrá que ver todo ese mundo digital en este momento que no está legislado, que es un gran vacío. Claro, pues todo un tema, porque obviamente parte de la industria tiene que ver con el hecho de que es un objeto, ¿no? También es, uh-huh. Hay máquinas que fabrican el disco y imprentas que hacen el packaging y todo eso da laburo y bueno. Entonces, entiendo que siempre fuera por ese lugar, pero hoy por hoy la gente escucha la música por un canal digital. No, seguro. Es como casi un fetiche hoy por hoy el objeto, y que ese objeto sea el que da la posibilidad de cobrar, por ejemplo, en ADI como intérprete, es medio relativo, porque digo, si yo grabo un disco en mi casa con mis canciones, con un sistema de grabación en mi computadora, y lo edito virtualmente, las canciones siguen siendo mías y debería poder cobrar como... Además, esas mismas canciones se pueden difundir en la radio. También. Bueno, en el sentido ahí está empezando a pagar los discos digitales. Bien. Eso es importante, por eso digo que se está empezando como a abrir ese universo. Lo siguiente, que probablemente uno de los temas importantes, es lograr el tema de la huella digital bien de los discos. Es decir, yo hago un disco y cómo asegurar de que el que está tocando la batería en ese disco es Nicolás Daniluk y no, claro, que yo te puse y te reemplace, porque lo digital tiene eso también, ¿no? Sí. De que puedo reemplazar cosas fácilmente, que en un disco hecho con una matriz y que todos los discos son máster del 1 al 1000. Claro, te asegura de que... Exactamente. Claro. Ese es otro tema. Y después hay como otro gran debate que se va a generar, no solamente acá, digo, es algo mundial, que es con todo el tema de la ganancia de todo ese mundo digital, ¿no? Que llámese Spotify. Te iba a decir, Spotify. Y todo eso, y hacia dónde va. Claro. ¿No? Porque digo, parece siempre el es como ese espejismo, ¿no? De que es todo gratis y está todo buenísimo, o pago algo y van, los músicos van a cobrar, y en realidad todos sabemos que no funciona necesariamente de ese modo, ¿no? Y que ni siquiera se reinvierte, es como, en la música siempre es como que estamos un poco más abajo que el resto, ¿no? El otro día me hablaban de Netflix, por ejemplo, y decían, bueno, aunque sea estaban produciendo series, aunque sea están como poniendo algo, claro, de guita en eso. Claro, Netflix, claro, tiene producciones propias que le pagan a los actores y demás. Ponele, Spotify, no, dame nada, tu material, que cobrarás un porcentaje que ni siquiera hoy por hoy sabemos cuál es. No. Ni cómo. Entonces, de la guita que se cobran, bueno, ¿no? Es algo también. Pero también tiene que ver con cómo uno colabora con ese sistema también, ¿no? Porque, claro, cuando las cosas no son claras, vos igual vas y subís tu música, o averiguás antes, empezás a charlarlo, te vas a la UMI y empezás a tener reuniones para ver qué saben los demás de lo que vos desconocés, ¿no? También creo que hay que tener una conciencia como dueño de tu música, que es lo que hablamos hoy con Carlos, sí, ¿no? Bueno, alguien súper consciente. Que también subir por subir, porque te dijeron, no, uh-huh, subilo a Spotify que se vende un montón. No es la historia, porque también si a Spotify no sube nadie, no va a haber negocio de Spotify. Entonces, claro, depende también de nosotros, que nos asesoremos, que nos informemos, que veamos los pros y las contras de estar en un lugar que nos saca el dinero y cómo podemos reemplazarlo en tal caso. Sí. ¿Por qué no un Spotify nacional, sí, que cumpla esa función? Sí, sí. No sé. Sí. Me parece que en está bueno punto, abrir el juego. Localmente me parece que... Las charlas, ¿no? Sí, que es una cosa a resolver de una manera más fácil que de un plano así general mundial como es Spotify, ¿no? Que concretamente, aparte, seguramente harán acuerdos con los artistas mainstream o de primera línea. Igual nunca se sabe de dónde vienen, sí, viste, sí, las cosas. Sí, sí, como porque... ese, son los generales, viene de la CIA o de Miami. Música. Es tremendo. Digo, no se termina de entender tampoco cómo es. Pero es cierto que el músico independiente, y también no independiente, porque sí, un poco también lo hablábamos con Carlos, que con el Necro o Boom Boom Kid o el artista antes conocido como. Y Carlos. Este, concretamente, siempre uno está como rapineando la búsqueda de posicionar su material en los lugares que hay para exponerlo. Entonces, ¿cómo es? Porque es como una especie de costumbre que hay de decir, bueno, ponelo ahí porque si no, no existís. Uh-huh. Si vos no estás, si vos no pertenecés dentro de las ramas comunicacionales que hoy por hoy están jugando, estás como supuestamente fuera de este sistema que bueno, que hoy por hoy es como es. Entonces estaría bueno encontrar por lo menos lugares de conciencia, decir, bueno, acepto esta cuestión porque sé cómo es. Ni siquiera eso estamos claro, hoy por hoy, de que no sabemos ni cómo es. Sí, me parece sobre eso lo primero y fundamental, y que nosotros en eso es como que tenemos así como... Bueno, todos los miércoles damos las charlas para la gente que se quiere asociar. Primero tiene que venir una charla donde le explicamos toda la parte de SADI, que de ADI, de CAPIF, cómo funciona. Las charlas? Las charlas son los días miércoles. O sea, cualquier persona que se quiera asociar a la UMI, primero viene una charla. Para que no sea, primero para que no sea una cuestión de asociar compulsivamente gente. Y por otro lado, para que tengan en esa charla, que antes, o sea, se da un poquito, primero una breve explicación de qué es la UMI y demás. Y después, fuertemente, se da un panorama de cómo hago para registrar mis canciones, cómo hago para cobrar el derecho a autor, cómo hago para ir a ADI, cómo hago para cobrar el derecho a productor fonográfico en CAPIF, etc. Claro. Porque es un momento donde por ahí el músico que se acercó porque quiere usar el convenio para hacer un disco, se lleve una información que es valiosa, que por ahí después todos sabemos que es difícil, que los músicos no nos gusta mucho sentarnos a decir, bueno, cómo se hacen estos trámites, digo, es una caricatura, pero es una realidad también, digo, o sea, a ninguno de nosotros nos gusta hacer ningún trámite de esos, pero es recontra importante saber, porque es un poco esto, bueno, después yo puedo elegir, ¿no? Es como medio del conocimiento todo. Si yo después decido entregar lo que sea, decido, bueno, eso ya está, es otro tema. Pero en principio saber cómo funcionan, saber cómo tengo que hacer para registrar, saber cómo tengo que hacer para cobrar. Ah, mirá, cobré, funciona. Ah, ok, bueno, entonces, porque además el músico autogestivo, es importante ese ingreso. Ya sea porque tengo un presente exitoso en términos de audiencia y me permite vivir de eso, o que me paga la sala de ensayo, o que me paga el prensa, o que puedo hacer un disco nuevo, o que nada, o cubrir alguna de las necesidades, pero es un derecho nuestro, es plata nuestra, y está bueno que nos acostumbremos a eso y tengamos esa gimnasia de ese tipo de cosas, porque además si no siempre eso es plata que cobra otro, o digamos, no es que se generan esas cosas. Totalmente. ¿Cómo te sentís como presidente? ¿Estás contento? ¿O es algo que eligieron los demás también? ¿Hubo una votación interna? Siempre, históricamente, y no fue la excepción, las asambleas son por consenso. Claro. Y qué sé yo. ¿Vos siempre te postulaste? No. Pero no, ellos vieron que vos sí, podías. Casi siempre termina siendo los que más estamos ahí. Es a través de la participación, ¿no? Sí. Del hecho de poner el cuerpo ahí. Hay una frase que me gusta mucho que dice Santi, el bajista de Los Rizos, que se sumó hace poquito, que se sumó hace muy poco, y dice, la UMI es el de que la habita. Claro, claro. Y totalmente. Un poco es eso, o sea, es una organización que no es piramidal ni mucho menos, es un espacio muy abierto, que los que quieran venir a participar, digo, está abierto el espacio, no hay ningún secreto, no hay ningún misterio, no hay plata, no hay nada, entonces es un espacio que solamente tiene la participación. Así que nada, en términos personales, siempre es como un mimo que compañeros de uno, que gente que uno viene trabajando y que respeta, crean que uno puede estar en ese lugar. Pero no más que eso, no más que eso. Bien. Yo no te voté igual, porque no, así que. ¿No fuiste a la asamblea o vos fuiste por otro? No, estuve con Cer y con Dawi, preparado, iba a ir, pero no. Igual soy un socio que no sé si todavía soy activo. No, porque es activo. Porque hace muy poco que pago. Ese es el tema. Pero bueno. Se nos fue el programa. Se fue el último programa, ¿no? No, sí. ¿Cómo el último? Él no viene, yo vengo. ¿Vos venís? No viene usted. Yo vengo. Viajo el miércoles que viene, no estoy para el jueves. Bueno. Si muy triste, por teléfono, dale. Bueno, dale, ¿cómo no? ¿Por qué no? Ah, vale. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Terminamos? Estamos entonces escuchando a Ardilla, tu banda. Ardilla. ¿Tienen fecha? No, estamos grabando no, disco, pronto. Así que va el 14 de enero, probablemente estemos, vamos a hacer un festival de UMI que va a cerrar Santi Motorizado en el Mandril. Bien, es así, me gusta. Acabamos de cerrarlo hoy, buenísimo. Así que es, anuncio. Probablemente participen en las bodas químicas también. Probablemente. Y si me dejan yo hago algo. Si estoy bueno, lo que estaría bueno que es que vengas a presentar el libro. Sí. A la UMI cuando quieras. Pero sí, cómo no. ¿Aceptan libros también? Sí, sí. Aceptamos. Ya Cecilia había presentado Desarme Sánchez. Sí, Cecilia cuando vino. Dale. Vino a presentar. Vino al programa también. Está bueno este espacio también. Sí. Bueno, queda pendiente el jueves que viene. El jueves que viene. Sí, charlar venimos, en algún momento también de algunas cuestiones también que son del lado oscuro de ciertas cuestiones que estuvieron también actualmente o recientemente, más bien dicho, en el plano de la UMI con el tema Aldana y demás. Nos quedó pendiente para otra charla, un poco más cruda, capaz, pero bueno, es parte también de la interpretación de la realidad. Y la diferencia que hay entre vida y obra. Así que nos vemos el jueves que viene. No usted, Manupa. Yo los escucharé por fmdeactivo.com. Muy triste lo suyo. Así que nos vemos. Gracias, Malen. Gracias. Bueno, no sé, estamos acá con un montón de gente acá. No sé cómo es la cosa. Siguen los sonidos clandestinos. Bueno, arriba. Chau.